Hola, buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Un podcast para los que estén en directo, decir que se nos ha ido la luz al garete. Sí. Volvemos a grabar desde el inicio para tener el podcast enterito si la luz, el señor Endesa, nos lo permite. Así es. Que, bueno, Casimoto, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estamos? Bien. Bien, bien, estamos guay, bien. Estamos como queremos, bien. Empezamos el año bien. Sí. O sea, bien. Hemos arrancado con una caída de luz espectacular. Hemos empezado el programa de inicio, o sea que para por lo menos el podcast tenerlo apañado. Así que no nos enrollamos más y más preámbulos. Bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. We'll be right back. De forma potente arrancamos el nuevo año con el debut de unos jovencísimos británicos que realizan un heavy metal de lo más tradicional, un EP de 4 temas que vio la luz de forma independiente y que el pasado 9 de diciembre veía la luz con Fireflash Records, un nuevo sello emparentado con Atomic Fire Records, cuya primera referencia es esta, y que viendo las bandas que han formado y han firmado ya para futuros trabajos con el sello, yo creo que lo he dicho antes, nos va a dar una alegría bastante más en un futuro no muy lejano. Estás teniendo como un déjà vu, ¿verdad? Estoy teniendo un déjà vu. De hecho, saludamos a Alex, también nuestro compañero de Cryout, que dice... Hola, Alex. Dice, bueno, dentro de lo malo voy a poder volver a escuchar de nuevo este temazo. Bueno, es un temazo, sí, señor. Crash Dive es el título de un EP que da forma, va a forma previa a su que de forma previa a su lanzamiento ya había logrado la banda dos giras, como bien he dicho, por el Reino Unido, colgando carteles de no hay entradas. Algo tienen sin duda estos chavales, que arrancan de forma más que brillante. Crash Dive, además de ser el título del EP, también lo es del tema con el que hemos iniciado, y lo firma este como insultantemente joven, llamado como, bueno, pues como un tema de la doncella de hierro, Tail Ganar. Y bueno, Casimoto, recordamos ese número de teléfono: 976-525645. Que el año empieza de nuevo, pero nosotros continuamos como siempre. Nosotros hemos empezado de nuevo también. Ah, sí, hemos empezado, lo hemos hecho dos veces. Dos veces. El inicio dos veces. Recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que el directo es lo que tiene, que pasan cosas como la que ha pasado. Decirles que a los que nos escuchan por primera vez en el podcast, decir que, bueno, pues que se nos ha ido la luz en directo y hemos tenido que reiniciar el programa. Menos mal que ha sido, pues bueno, pues solamente ahora, al inicio del programa, se lo hemos tenido que repetir, el temita de inicio. Recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, que si no estás en la capital del Ebro nos podrás seguir en la red. Y para ello tienes opciones como la de esta casa: radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock online más grande de todo internet para tus orejas. Correcto. Así que, y luego, bueno, las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asaltomata Radio Rock en la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México, y todos estos horarios menos una horica para el archipiélago canario. Para Samu, para nuestro amigo Samu, que está ahí, ya nos ha preguntado antes de empezar que si vamos a hacer programa. Por supuesto, así. Dos veces, Pati. Dos veces, el inicio por al cuadrado. Recordar también que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, que ahí está también nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa, para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargar el programa en MP3. Y bueno, aparte de Samuel y de Alex, que ya se han pronunciado, también vía WhatsApp nos saluda a nuestro amigo David Vampiro, amigo Vampire y compañero de su programa los domingos, de Vampiros y Cowboys. Vale, vamos a continuar con más cositas. Después de escuchar a estos británicos, para continuar nos venimos a la piel de toro, y es que una de las bandas con más actitud de la ciudad de Murcia retornan con nuevo trabajo, y vaya como viene, un EP de 7 temas que pasa como un suspiro, un disco que verá la luz, además de en CD, lo hará en un vinilo de 12 pulgadas para los apenas 22 minutos de duración que posee. El título de Metal Gladiator le va que ni pintado al álbum, un trabajo que verá la luz el próximo 24 de febrero con Dying Victim Records, y con el que hacen 7 trabajos en su haber, 4 de larga duración y 3 en forma de EP, a lo que hay que añadir también varios splits o trabajos compartidos para completar su currículo, que no está nada mal para los 15 años que llevan en activo. Rattlesnake es el título del tema que os dejamos, y esto es un auténtico vendaval de heavy metal a toda hostia, firmado por los murcianos de Iron Curtain. Listen to light, evil war. Realmente bruto, Raw Snake es el tema que has escuchado incluido en Metal Gladiator. Y por eso decía que, no le, que le viene al pelo el título, porque realmente son unos putos luchadores del heavy metal, estos murcianos, llamados Iron Curtain, su nuevo disco, que como bien he dicho, está preparado para que vea la luz el próximo 24 de febrero y que su sello Dying Victims ya nos lo ha hecho llegar enterito. Ahí teníais un adelanto potentísimo de este Rattlesnake. El tema que habéis escuchado. Impresionante, el pelo de acero, Joder, macho, cómo suena. Lo único la portada del disco, pero. La portada, bueno. Está. Heavy metal cazurro por portada cazurra, tío. De todas maneras, también hay que decir que es la peor portada de todas las que tienen, La verdad es que siempre ha tenido portadas bastante chulas a Iron Curtain. Aquí se han cubierto de gloria, pero bueno, lo importante es la chicha. Pero es una portada heavy. Lo importante es la chicha. La chicha está muy, pero que muy rica. Bueno, ya dejamos el sello Dying Victim Productions, que para la misma fecha del 24 de febrero tienen también preparado el lanzamiento de uno de esos singles compartidos. Un trabajo que verá la luz en formato de vinilo de 7 pulgadas y que contendrá dos bandas alemanas de puro, duro y arcaico heavy metal. Ojito, Por un lado tenemos a unos tipos llamados Atom Shaffer, una banda que a pesar de llevar una docena de años en activo, apenas tenían un EP previo al lanzamiento de este single. Y en la otra cara del single, tenemos una de las bandas más representativas del citado sello. Y es el tema que os vamos a dejar. Una banda cargada de clichés dentro del género, amantes de las motos y la testosterona por las nubes. El Jazz Daniel. Puro y duro, heavy metal. Y vamos, a lo Manowar. Pero solo les faltan los colpiños atados con pinzas para lucir pechito y ya. El tema en cuestión se titula Metal Magician y con él nos avisan que están de regreso los moteros del infierno Iron Cobra. ¿Lo tienes por ahí? Sí, lo único que aquí me pone Malicious Magician. Malicious Malician. Pues venga, Metal no les hace falta que ya metal, tienen bastante. Metal tienes mucho, ya lo verás. Ahí lo tenemos, lo nuevo de Iron Cobra. Madre mía, luego los heavy. Madre mía. Toma. Heavy, heavy, ya. Heavy cazurro, heavy. Pero bien, Testosterona a tope. Y la cobra de hierro. Ah, va a ser. No va a ser de camas. De... Muy bien, muy bien. Toma heavy que un cachirlo de hierro. Me cago en la puta de maravilloso, Dios. Maravilloso Iron Cobra. Me encantan. Pues lo he dicho. Ay. De la mano de Dying Victims, el próximo 21, me parece que he dicho, 24 de febrero, verá la luz este single compartido junto a, bueno, pues a otra banda alemana llamada Atom Shaffer, que también llevan un recorrido, pero bueno, que no se han prodigado tanto como estos Cobra de Hierro. Los Cobra. Iron Cobra, maravilloso. Malicious Magician. Corregimos el... Aquí, pues, como había dicho el armero que había puesto metal, claro, tanto metal, claro, tanto metal. Pues al final llega uno que... Pues no metal tanto y saca un poco. Claro. Vamos a continuar. Lo que ahora os dejamos es un nuevo proyecto formado a modo de dúo. Por un lado tenemos al alemán Jürgen Wulfes, vocalista de los power metaleros Thompson, y por el otro tenemos el guitarra Gio Schmidt, un tipo que montó el proyecto progresivo Utopia, que llegamos a poner aquí en algún momento. Ah, pero yo pensaba que ese era andaluz. Bueno. ¡Gio! ¡Gio! Pues no. ¡Gio! ¡Gio! ¡Giotopia! ¡Gio! Era la banda de progresivo que tenía este fulano. Y juntos han dado forma a un primer tema titulado Iron Heart, corazón de hierro. Un alegato que aferra al mantenerse firme en esta vida y tirar hacia adelante. Un tema que recibimos de la mano de Hard Life Promotion y del que todavía no sabemos si tendrá continuidad en un disco completo. El caso es que es un tema de sonido clásico firmado por este binomio que responde al nombre de Wolfpack. Y bueno, pues así de lo vamos a poner, porque realmente me ha parecido un tema de lo más interesante y chulo, chulo. Así que ahí os lo dejamos con estos tipos llamados, como bien he dicho, Wolfpack. We'll be right back. pues aquí tenemos ese corazón de hierro, Iron Heart, firmado por este nuevo proyecto llamado, como bien he dicho, Wolf Pact, el pacto del lobo. Un binomio formado por el muy buen vocalista Jürgen Buffes, que es el vocalista de Thompson, y Gio Smet, portento de la guitarra, ha formado parte de diversos proyectos progresivos, entre el que forma Geotopia, que hemos llegado a poner aquí en este programa en alguna ocasión. Pues bueno, Iron Heart es el único tema que tienen de momento. Es una banda de reciente formación que nos envía la agencia de promoción Herlife. Y bueno, pues a ver el futuro de esta banda, si sigue para adelante o se queda la cosita en esto. De momento así os lo hemos dejado. Hemos sobrepasado, iba a decir en 10 minutos, pero si contamos el lapso, pues igual hemos hecho la media hora ahora. Así que vamos a recordar ese número de teléfono, Casimoto. 976-525-645. Recuerda que estamos escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todas las semanas, todos los sábados de 2 a 4 de la tarde, en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Y que si no estás en la capital del Ebro, pues bueno, que nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock online más grande y completa que te vas a encontrar, por mucho que busques. Correcto, y bueno, recordar. Así que no busques más, que la tienes ahí. Ahí la tienes. Y recordar también las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asaltomataradiorock en la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Y menos una horita estos horarios para el archipiélago canario. Para Samuel y sus colegas. Bueno, vamos a recordar también que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y bueno, ahora sí, después de dos trabajos en formato EP que fueron lanzados de modo autónomo, nuestros paisanos de Alacrán regresan con nuevos temas 7 años después. Un regreso con temas más rápidos e intensos que dan forma a un maxi single de 3 temas de estudio. 3 temas grabados en su local para captar la esencia de lo que es la banda. Y esos temas les han añadido otros 2 grabados en vivo. Uno propio y una versión del único trabajo que en el año 1988 grabaron unos asturianos llamados Antídoto, y al que le han impreso a unas revoluciones de más. El tercer EP de Los Maños es el primero para un sello, y ese es nada más y nada menos que el de nuestro amiguete, el vascorro Paco Mate. ¡Hombre! Que lo tendremos aquí el día 28 en la presentación de Alacrán en directo, y vendrá a visitarnos aquí a la radio. Alacrán lo harán la semana de antes, el día 21... puesto que el día del concierto, pues bueno, pues quieren ir más tranquilitos para el rollo ese de montar y por ahí. Thunder Steel Records es ese sello el que posee nuestro amigo Paco Mate, y el que dará a la luz el nuevo trabajo de Alacrán. Un trabajo titulado Lucifer, y del que os dejamos este tema titulado Halcones de la Noche, para apreciar la evolución más que favorable de nuestros paisanos, los espídicos, los heavy metaleros, los chavalotes de Alacrán. impresionante. Speed metal a tope, rápido como el rayo. Además tiene, tiene todo el toque de ser la última canción del concierto, Claro, poner podría luces, pa. No, no fue el caso, cuando tocaron en San José. No, pero el concierto de nuestros compañeros de Radio La Granja, sí. Pero tiene esa caída de batería y todo, ya bueno, como va. El día 21 tendremos a la gente de Alacrán aquí visitándonos. Esos chavalillos cuando vinieron la primera vez. Imberbes chavalillos que ahora ya tienen pelicos por todos los lados. Sí. Señor Oliva incluso bigotillo. Tiene bigotillo mostacho a los Rudolf Schenker. Así que se nos están haciendo unos hombretones estos Alacrán, que nos traen su nuevo trabajo titulado Lucifer y vendrán a presentarlo aquí. Halcones de la Noche era uno de esos temas, uno de los tres temas nuevos que vienen incluidos en este EP. Y que, bueno, pues que como bien he dicho, el sello de nuestro amigo Paco Mate lanzará al mercado a finales de mes. Justo para la presentación del disco aquí en la sala, lo intento. Con su sello Thunder Steel Records. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. No, sin antes echarme una berrita, vamos a ver. ¡Qué bien suena! ¡Qué bien suena! ¡Hostia! Como ha crujido, Y qué bien sabe, qué bien sabe. Sí, espera, va a probar la mía, ¿eh? A ver. Sabe igual, bien, No hay cosa más rica que una cervecita bien fresquica. Sí. Así, señores y señoras, para hacer el rollo este del metal hay que tener siempre las cuerdas hidratadas. Esto de radiar es duro. Así que hidratándonos bien las cuerditas, pues las cosas van robadas. Vamos con algo no tan frenético, pero igualmente poderoso. Y para ello nos vamos a tierras transalpinas. Allí encontramos una banda de power metal que inició su carrera con el Milenio y que hoy nos presentan el que hace su quinto trabajo de estudio. Un álbum conceptual que trata de la vida misma, de momentos en el que todos podemos sentirnos representados y en la que hacen especial énfasis en ese momento en el que te dan una segunda oportunidad y donde tomas conciencia de lo que realmente importa en esta vida. Un disco que vio la luz el pasado mes de noviembre con el sello My Kingdom Music y al que han titulado Second Life. Pues eso, esa segunda vida, esa segunda oportunidad. Del mismo trabajo extraemos este Kingdom of the Ghost, el reinado de los fantasmas que vas pululando por la calle y es un reinado muy grande. Está lleno. Está plagado. Sin sábanas ni cadenas, pero... Y es un tema que dejamos para gozo y deleite de todos los que disfrutan del power metal más épico, como el que desarrollan estos italianos llamados Dragon Hammer. También hay fantasmas en Italia, también. Amén. cacharrito que... ya tenemos el cacharrito... A ver, aupa, Hola. Joder, cómo tenemos el material en esta casa, Bueno. El material, bien. Con lo cascados que estamos, yo creo que nosotros somos los que mejor estamos aquí dentro. Ya te digo, y eso que tampoco estamos como para tirar muchos cohetes, pero bueno. Dragon Hammer, desde Italia, Second Life es el título de su nuevo disco. Y del mismo os hemos dejado un temita como este Kingdom of the Ghost, un disco que saldrá a la venta de la mano del sello My Kingdom Music. Y bueno, y que habéis podido comprobar. Está bien. Power metal en estado puro. Y bueno, bastante refrescante ya después de 20 años que surgió el tema, que llegó a saturar la escena. Y ahora, pues bueno, después de unos años de parón en el género, que solo subsistieron los cuatro grandes, pues parece que se retoma el sonido y vuelven a salir nuevas bandas, aunque estos Dragon Hammer no son nuevos precisamente, llevan ya un recorrido. Lo que pasa es que ya sale con un sonido diferente, ya no es la copia de la copia de la copia. Ya más es, fresco, más fresco. Ya es... Como lo que vas a escuchar ahora, y vienen de la vecina Galia, nos llega... Y allí otra banda de power metal a la que le añaden un halo sinfónico de lo más cautivador. Una banda que debutó el año pasado con un EP de 4 temas de forma independiente y que el próximo día 23 de este mes de enero lanzarán su primer trabajo largo, igualmente de forma autónoma, y que nos ha hecho llegar la agencia de promoción Metal Message. Desde aquí saludamos a nuestro amigo Marcus, que es el que nos hace llegar todos sus trabajos y que me insiste. Amero, que no pones nada de lo que te envío. Digo, joder, que es muy complicado. Digo, ya me darás un poco de vidilla, Marcus. Que, joder, estamos en más de 100 discos a la semana. Tú sabes, para absorber eso, que solo ponemos 17, 18 cada semana. Claro. Eso si no hay entrevista. Como tengamos alguna entrevista, para que vámonos. Así que imagínate el volumen. Pues bueno, Metal Message nos envía el disco. Un disco que cada tema de este álbum es un capítulo de la historia de Phoebus, no sé cómo se pronuncia eso, el caballero alquimista, desde la dimensión olvidada del bosque más oscuro, atravesando las puertas del infierno, hasta el crisol del terror en París. Phoebus, junto a los caballeros de Heliópolis, no sé si son los de Herbeti, no sé, pero viniendo puede ser de Francia y de París y demás, pues oye, que igual se vinieron de vacaciones a la ciudad del sol. Pues sí. Y viajan en una búsqueda épica para derrotar a la bestia. En Sevilla también hay muchos bestias, Sí. Sí. Así, en plan Cazurro andaluz, que también lo hay. Ahí. Y podría ser. Podría ser. Pues eso, que viajan por ahí para derrotar a la bestia y su deseo de guerra eterna. El de la bestia. Ese es el concepto de este disco titulado, ¿cómo se titula, Kasimoto? Ferrum Fero Ferro Feror. Así es. Toma ya. Ferrum Fero Ferro Feror. Ojito, con el tema. Un tema que mayormente está cantado en inglés. Hay alguna pincelada. Las pancetadas están muy ricas. ¿En qué estarás pensando tú? Y eso que acabo de comer, Aquí está la bestia, la que va buscando. Hago una pincelada de francés y de latín. Y con una voz del fulano este, un tal Alex, que canta en modalidad de bajo lírico. Bajo lírico. Curioso. Bueno. Nos quedaremos con el tema título, para el tema título que era Ferrum Fero Ferro Feror. Para conocer el contexto épico de estos gabachos, llamados Phoebus the Night. We are some. estaba Ferrum Ferro Ferro Ferror o algo así, Ferror. ¿Te ha parecido ahí? Está. Me ha gustado. Además es un disco que lo escuchas en conjunto, que lleva una trama, temas más rápidos, menos baladitas. Está genial. Ahí me ha parecido un discazo como la copa un pino. Un disco que viene grabado de forma independiente y que me imagino que no tardarán mucho la peña en mandarles los sellos, en tirarle algún tentáculo, porque realmente lo hacen cojonutamente bien. Saludamos a nuestro amiguete Pequeño Ternasco, que lo tenemos desde el chat de la conciencia rockera en asaltomataradiorock.com. El puto amo, el sheriff, the best, Pequeño San. Bueno, y pasamos de los sonidos más barrocos a los más oscuros e industriales de un plumazo. Y es que Napalm Records nos hace llegar lo nuevo de los alemanes Lord of the Lost, el que hace su undécimo trabajo de estudio. Una banda que conocimos cuando el citado sello nos envió su primera referencia de la banda hace siete años ya. Y esta nueva obra lleva el título de Blood and Glitter. Se lanzó precisamente o prácticamente con el último suspiro del año pasado, el 30 de diciembre. Y uno de sus temas hace referencia al floreciente odio mostrado en redes sociales. Leave your hate in the comments, algo así como deja tu odio en los comentarios, es el título de dicho tema que os dejamos y que nos sirve para mostrar toda la sangre y brillantina que llevan encima la gente de Lord of the Lost. No friends, this is ahí lo tienes, deja tu odio en los comentarios. Es la traducción del título de este tema, Leave Your Hate in the Comments. Así se titula el tema que has escuchado, incluido en Blood and Glitter, sangre y brillantina, lo nuevo de los británicos Lord of the, perdón, alemanes, Lord of the Lost. Qué compatible, ¿no? La sangre y la brillantina. Y la purpurina, sí. Está compatible, sí, a tope. Correcto. Hemos pulido la primera hora de emisión, casi mucho. Recordamos ese número de teléfono. 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock. Emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones con la esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma de radio rock online más grande que te vas a encontrar. Que por cierto, me acaba de llamar el sheriff, acaba de llamar Santi, que llevábamos una hora sin salir en Asaltomata. Ah, radio. Porque desde que se ha ido la luz, pues se ve que no le ha enganchado el programa y ya no. En Radio Mai sí que estábamos saliendo, pero en Asaltomata. En Asaltomata Radio. Pues bueno, viaje pues estaremos solo en Radio Mai. Lo vamos a hacer. De hecho, de todas maneras, la redifusión sí que la podréis escuchar, porque le enviaremos el programa con todas las semanas para que pueda colgarlo. Eso es. Así que las redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asaltomata Radio Rock en la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Menos uno, todo esto para chipiar algo canario. El cablecito, por favor. El cablecito. Ay, qué bien. Ay, el ¿Cómo tenemos las cositas en Radio Mai, eh? Ay, Dios mío. Bueno, pues vamos a continuar, no sin antes deciros que si ninguna de estas opciones te viene bien, que bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. ¿Y por qué Facebook y no Instagram? Porque somos unos viejos. Porque somos ya viejunos, tenemos una edad. Ya está. Y hay cositas que no, pues bueno, pues eso, que se nos escapan de las manos, tío. Vamos a continuar con más cosas. Desde las montañas del Colorado nos llega una nueva banda que fusiona a la perfección el power con el death metal melódico. Una banda que debutó de forma autónoma el pasado verano y cuyo disco no pasó desapercibido para el sello italiano de Scarlet Records, el cual reedita con fecha de este próximo 20 de enero pues el disco en cuestión. Una banda joven que trata en sus composiciones temas como el apocalipsis zombie o los peligros del espacio exterior. O sea, todo muy bien. Todo muy tangible. Todo muy joven. y lo plasman en este Wind of the Cosmos, el viento del cosmos. Una ópera prima, de lo más recomendable, en la que encontramos momentos maravillosos como este que vas a escuchar, titulado Ice Realm, que nos vale para conocer el reino helado de los mágicos celestial. Wizard. Pues claro, como no van a ser jóvenes, le hacen una canción a Frozen. Claro. The land it seeks to kill. Who will Señor Muriano, acaba de aparecer por las dependencias de ese, de Radio Main, el señor Muriano y la Rubita Susi, con un paquetón cargado de vinilos que supongo que será para el alarmero. Buenas tardes, Marquito. ¿Está lloviendo o qué? Oh, que me está besando la calva. Bueno, la calva es una parte de la frente que tengo, porque muy calvo no estoy todavía. Ni siquiera el culo, que lo tengo peludo. Lo que habéis escuchado es Ice Realm, el tema que viene incluido en Wind of the Cosmos, el nuevo trabajo. Bueno, el nuevo trabajo no, el debut de estos norteamericanos llamados Celestial Wizard, y que nos lo hará llegar el próximo 20 de enero el sello Scarlet Records. Y seguimos con otro sello italiano como es Wormhole Death, Wormhole Records, que nos trae el debut de una banda procedente de la Columbia Británica en el Canadá. Una banda que nos dice su sello que es cruda, precisa y quirúrgica en su entrega, realizadora de un death metal melódico de un groove potentísimo. El álbum que nos ocupa lo lanzó la banda el ya extinto 2022 de forma independiente, y el sello en cuestión lo lanzará el próximo día 20 de enero. Lo hará con el título de Drift Booth, algo así como un madero que flota. Cosa de canadiense, supongo, porque esto es del Canadá, ya sabes, mucha madera allí, mucho arce. Bueno, no, arce es el árbol y alce el bicho arce, de los cuernos. No, arce es el árbol. El árbol y el alce. Y el alce es el cornudo. Que sería como diría el árbol, pero un chino, ¿no? Alce, sí. Te puede llevar a confusión, claro. pues bueno. Dicho EP. Confusión. Qué gran película. Sí, confusión. Dicho EP de cuatro temas, nos quedamos con el tema que lo cierra. Un interesante Death Echoes que nos sirve para conocer a estos tipos, llamados Oleka. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? ¿Que me has pillado? Sí, espérate, que es que... ¿Ah? Que esa me la había saltado. Te has saltado una, ¿no? Sí, espera. Oleka, con acento la ahí. No pasa, no pasa nada. Los tengo. ¿Has encontrado? Ya está. Oleka, suena a cacao, ¿eh? Sí, bueno. A cacao soluble. Estos canadienses, es que... Ay, Dios mío. Well, I can't feel you there in the past. Bueno, pues teníamos estos borricos procedentes del Canadá, cuyo debut se llama Driftwood, el madero que flota, y del cual hemos extraído el tema que cierra el álbum, Death Echoes, esos ecos muertos procedentes de esta banda canadiense llamada Oleka. Nos vamos hasta la bélica Rusia, donde no todo su pueblo vierte su violencia contra el pueblo de Ucrania, pues de los delirios de un mandamás. Hay bandas nacidas al lado del Kremlin que canaliza su violencia y oscuridad en una música que puede volarte la cabeza, como es el caso de la banda que nos ocupa. Procedentes del mismo Moscú, tenemos el nuevo trabajo de una banda que nos hace llegar su tercer disco completo. Desde la agencia de Metal Devastation, ya que ellos han trabajado desde la independencia y es esta agencia la que nos ha hecho llegar el disco. Unos tipos que se mueven entre el deathcore y el progresivo y que para esta nueva obra nos dicen evolucionar hacia el black metal, pero sin renunciar a los diversos puntos de luz, tanto musical como líricamente, sin rehuir de los temas que afirman la vida, que no es poquito. En este Until the Light Fecas encontramos diversas atmósferas y ritmos trepidantes que nos afirman grabar de forma natural. Buitre es un tema en el que se engloba toda la diversidad artística de estos rusos llamados Humaniac. We'll be right back. Bueno, o sea, aquí teníamos esos buitres rusos, Vulture, el tema que escuchas incluido en Until the Life Fades, que es el nuevo trabajo de estos son rusos llamados Humaniac. Vaya bajista llevan los hijos de puta. Unos instrumentistas de la hostia. Y el batería flipa, porque dicen que encima toda la batería está grabada de forma natural, que no hay, tocan a más de 256 bits, o sea, golpes por minuto, y encima lo hacen de forma natural, sin usar programación ni pollas. O sea que, menudo energúmeno, si te tuviera que usar como Putin, te ibas a ir con la cara como un cromo. Joder, cómo le mete el lío puta. Bueno, pues pasamos de la velocidad de estos rusos a algo bastante más tranquilito, ¿eh? Seguimos por el norte del viejo continente, pero en esta ocasión nos vamos a Suecia, ya que de allí es la banda que nos ocupa. Un veterano combo que se fundó en 1996 con el nombre de Forlorn y que lo cambiaron 8 años después a Isol, que ya hemos puesto en alguna ocasión algo de esta banda aquí en el pasado. Nombre bajo el cual han firmado 8 discos ya, con el que verá la luz el próximo mes de marzo, y segundo para el sello de Hammerhead Records, que es el que nos lo hace llegar. Una banda que lleva el doom melódico a una nueva dimensión casi épica. El título del disco, que es Anesidora, es de lo más propicio para estas fechas, ya que en la antigua mitología griega y romana significaba algo así como el portador de regalos, algo así como los reyes, el Baltasar y el Melchor y el Papa Noel, ¿no? El San Nicolás, pues algo así. Un disco que hace del doom una auténtica delicia. Open Your Mind, abre la mente, ¿eh? Es el título del tema que os dejamos de adelanto, así que eso, abrir la mente y dejaos embriagar por los bellos paisajes y atmósferas oscuras de los suecos y sol. Impresionante cómo suenan estos fulanos, suecos ellos, antiguos Forlorn, ahora con el nombre de E-Soul desde hace unos añitos ya. Nos entregan su nuevo disco, Anesidora, el San Nicolás de la antigua Grecia. Open Your Mind, abre tu mente, era el tema que has escuchado. Y vamos a seguir con más doom metal, pero con una forma y concepto muy diferente de entenderlo. Probablemente la forma más clásica de entender este género, la que originalmente dio forma a bandas como bandas grandes como Black Sabbath, Pentagram o Saint Vitus. Un doom de guitarras prominentes donde el sonido más metálico comulga con el rock más puro. Estamos ante el cuarto trabajo de un combo británico a los que hay que añadir un debut en directo y un EP de cuatro temas para completar su discografía. El que nos ocupa y al que han titulado sesudamente 4 o palito V, vamos a enrebanar los sesos para poner el título al disco. Cuarto disco, un 4 o un palito y una V, que sería más o menos el mismo título pero en romano, ¿no? Es el primero de sus trabajos para el sello Shadow Kingdom Records, que el próximo 27 de enero lo pondrá en circulación. Si en el pasado la lírica de la banda rondaba una temática histórica, en esta ocasión se han centrado en temas cotidianos, mucho más tangibles como la COVID-19 o los disturbios políticos casi a nivel global, ¿no? No hace falta irse mucho más allá del Pirineo para saber de los tumultos políticos, porque aquí en España vas ahí a donde los leones en Madrid y vaya cuadrilla borrego que tenemos. eso sí que va a llevar yo. Vaya tirada de piedra. Eso sí que va a llevar yo. Un par de leones iba a cerrar la puerta, a tomar por el culo. Menos mal que no llevan tirachinas, porque si no se iban a dejar los ojos, se iban a quedar con los chinazos. Ay, Dios mío, qué pena más grande. De ahí temas como el que os dejamos, Living on the Earth, viviendo en la tierra. Nos servirá de adelanto para conocer lo nuevo de esta banda, de este combo británico, llamados Iron Boy. We'll be right back. el cable con los cojones. Ole, así. ¿Cómo tenemos el material en Radio Mae, macho? Esto es maravilloso. Cuando hemos entrado en la última media hora de emisión escuchando a estos británicos llamados Iron Boy, Living on the Earth es el tema que has escuchado, incluido en cuatro, el cuarto trabajo de esta banda, sesudamente titulado. Recordamos que Casimoto, ese número de teléfono. Claro, 976-525-645. Y aquí menos mal que ha venido Susi y Marquito a visitarnos, porque si no estábamos más solitos que, sí, que la una. Se nos iban a hacer largas las cervezas, si no. Bueno, no sé, no, pero bueno, hubieran quedado para la semana que viene, ¿también? Sí, bueno, también claro. Que la semana que viene tenemos tute, ¿eh? No, la semana que viene habrá que traer muchas más. Habrá que hacer muchas más, mucho de muchas todo. Muchas más. La semana que viene tenemos que traer mucho de todo. Mucho de todo. Luego explicamos. Recordar que estáis escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma radio rock online más grande que te vas a encontrar por mucho que busques. Exactamente. Que por cierto, ha podido recuperar el sonido, así que seguimos en vivo. Estamos ahí. Es que se nos ha ido la luz, nada más empezar el programa. Ha habido un lapsus, como las películas estas de ciencia ficción, ha habido un lapsus muy grande. Y bueno, hemos tenido que reiniciar el programa, hemos empezado de 0-10 minutos más tarde, pero bueno, bueno, es lo que hay. Recordamos también las redifusiones, Casimoto. En Radio Mae los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las... In the Witching Hour, la bruja. Coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México y menos una horita. Todos en estos areos para el archipiélago canario. Correcto, aquí al Samu y todos los coleguillas que tiene por allí. Recuerda también que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3, ¿vale? Y vamos a continuar con más cositas. Cambiamos a un género igualmente melódico, pero mucho más enrevesado, como es el rock y el metal progresivo, que realizan unos polacos, y no me refiero a los catalanes, sino a los de Varsovia, veteranos ya como son Riverside. Una banda que puede codearse con las más grandes en lo que a técnica y composición se refiere. Y que para este su octavo trabajo de estudio, se han planteado una serie de preguntas personales y de identidad. Sobre todo en lo que a la banda se refiere. Preguntas como, ¿cuál es su punto fuerte o dónde se sienten más cómodos? Llegando a la conclusión de que la respuesta es obviamente el escenario, el directo. Preguntas que les han llevado a grabar un disco que captara esa energía en vivo, dejando atrás las atmósferas oscuras de sus últimas obras. Así que retornan a sus inicios y dan forma a este It Entity, como una especie de juego de palabras, en un disco que pone a la venta Inside Out Music el próximo 20 de enero, y del que os adelantamos una muestra como esta, titulada Lama in Blast, para adentrarnos en el peculiar mundo de una banda que nos muestra su identidad como son Riverside. We'll be right back. wanted to make us fight. Bueno, ahí lo teníamos, Landmine Blast, el tema que viene incluido en este último trabajo de los progresivos polacos Riverside, Identity, se llama susodicho trabajo. Y bueno, la semana que viene, como bien he dicho, hoy hemos estado solicos, menos mal a la visita de Marco y Susi, que nos están haciendo un poquito de compañía, pero la semana que viene va a ser el caso. No, esto va a ser fuego. Va a ser fuego, pólvora y ceniza y acción. A la ya sabida visita de Pólvora, que estarán tocando esa noche en el Rock and Blues, se une la de otro veterano que también ha estado en este programa y se acordaba de ello y, por lo tanto, se puso en contacto con el armero para decir si era posible que viniera a visitarnos. Estamos hablando de Manuel Seoane. La semana que viene, pues bueno, pues tendremos ese programita concurrido. Nos visitará Manuel, un viejo amigo, y lo hará acompañado de Ramón Laje, el que fuera vocalista de Avalanche y de Paco Jones. De Paco Jones, que ya los pusimos aquí en su día. Cierto. Fue uno de los primeros promocionales que recibimos en Senderos del Rock hace ya 20 no sé cuántos años. Paco Jones, que de hecho nos enviaron el disco con un cómic y todo. Era una cosa, le haremos alguna preguntilla cuando venga, sí. A ver si retomamos a los Paco Jones, que está bien, porque Paco Jones, el cómo está la vida, y estaría bien retomar una banda como esa. Pues el caso es que Manuel Seoane vendrá acompañado de Ramón Laje, el cual es el vocalista de su nuevo proyecto, para el que también han contado con un teclista de lujo, como es Manuel Ramil. Ya sabéis, también Avalanche, Warcry. Ya estuvo en Adventus, que han debido acabar un poquito así como el Rosario de la Aurora, hasta con Mago de Oz. Su visita se debe a que esa misma tarde estarán firmando su disco debut en FNAC de Plaza España. Un disco que dista mucho de lo que conocíamos de Seoane en solitario, que tiraba un poquito hacia el metal neoclásico inspirado en Ingvar Malmsteen. Esto no tiene absolutamente nada que ver. Es un trabajo conceptual del que nos hablarán a fondo y al que han titulado con el nombre de la banda. De momento, nos han adelantado dos temitas, entre los que está este maravilloso Cárcel de Cristal, y es el que os vamos a dejar de forma previa a la visita de la semana que viene de los precursores de esta nueva banda, llamada Del Alma, que suenan así. Realmente impresionante, ¿eh? Cómo suena de bien, ¿eh? Del alma. Muy bien. Ramón del Laje a la voz siempre ha sido un seguro, tío. Una bestia. Un seguro, tío. Y bueno, la composición tanto de Seoane como Manuel Ramil, dos cracks. Es que son, tío, dos genios. Maravilloso. Pues bueno, esto lo tendremos la semana que viene aquí en Senderos del Rock. Serán los primeros en entrar porque, claro, Pólvora, prueba sonido a mediodía, por la mañana, mediodía, así que les tendremos que hacer el hueco pues a última hora, ¿vale? Pues todo eso lo tenemos la semana que viene, señores y señores. ¿Qué les parece? Casi nada. Cárcel de Cristal se titulaba el tema que has escuchado y que vendrá incluido en el debut de esta banda llamada Del Alma. Manuel Seoane, Manuel Ramil, Ramón Laje y no me acuerdo qué fulanos más había. Ya me lo pone la hoja de promoción. Esto porque me lo dijo así hablando por teléfono. La recta final la dedicamos al más orgánico rock and roll, al más sencillo, al más sencillo y directo. Y el primer apunte lo traemos de Suecia, un disco debut que ha sido aclamado por la crítica de ese país. ¿La crítica? La crítica. ¿Has dicho la crítica? Es que se me ha metido un pelo púbico en la boca. Pues yo no sé de qué coño es, así que... Y me ha atrascado. La crítica sueca, o la de aquel país. Un disco firmado por una banda que se ha convertido en la favorita de sus paisanos Helicopters, los cuales les han llegado a invitar para tocar de forma conjunta el último disco de estos, el Eyes of Oblivion, del que ya dejamos constancia en su día aquí en esta santa casa. Bueno, santa a lo mejor no mucho, no, pero en la casa sí. Rock soleado de clase obrera. Ojito, así nos lo define la propia banda, la cual dicen tener influencias de Bruce Springsteen, Tom Petty o de Ramones. O sea, rock soleado de clase obrera. Aquí hay una película también, Los Lunes al Sol, ¿ves? Esa. Sunny Rock Working Class. Así me da lo mismo. Rock soleado de clase obrera. El próximo 27 de enero verá la luz de forma independiente ese debut de título homónimo y del mismo os dejamos una muestra como la titulada On the Wire, sobre el cable. Así que vamos a hacer un poquito de funambulismo rockero para conocer a estos nórdicos que responden a nombre de Freedom. We'll be right back. Nos manda un WhatsApp nuestro amigo vampiro en el que nos dice: molan estos fulanos, dice, más que los del Doom de antes, dice. Para gustos colores, claro que sí. A mí, la verdad es que me ha flipado muchísimo el disco. Mola. Lo recibí hace un par de semanas o tres y yo no sé, le doy unas cuantas vueltas, que para darle unas vueltecillas a un disco reciente con todo lo que recibo es complicado. O sea que... Eso que te ha molado. Sí, sí, mola muchísimo. Directo, sencillo, fresco. Rock and roll, exactamente. Pues sí, vampiros, sí, molan más que el Doom esos que hemos puesto antes. Se llaman Freedom, debutan con un trabajo titulado igual que la banda y del cual os hemos dejado el temita este titulado On the Wire, sobre el cable. Vamos ya acabando. Para el próximo día 3 de marzo y de la mano de Mighty Music verá la luz el tercer trabajo de otra agrupación nórdica. En esta ocasión proceden de Noruega, una banda realizadora de un hard rock y el heavy metal en la línea de los grandes clásicos, con el título de Life Will Never Be The Same. Nos dan 11 temas de un hard rock que te transporta a la época dorada del género y en el que su vocalista Tore André El Gemo, vaya nombrecito. Tore André El Gemo. Es que lo del final tendría que ir como entre comillas para que fuera el mote, ¿sabes? El Gemo. Aquí sería la gema, menuda gema. Anda. Tore André alias El Gemo. El Gemo. Te has hecho menuda gema. Anda, tira, que escala. El Piedro Precioso, Pedrujo. Bueno, el fulano este nos muestra una potencia que aúna perfectamente con una delicadeza exquisita. Can you conceive it? ¿Puedes concebirlo? Es el tema que nos adelanta el sello y nos deja claro la calidad de estos tipos que responden al nombre de Stargazer. Me recuerda a un temita de Rainbow. Puede ser. Hala, dale play, ya está ya. Ahí vamos. Desde Noruega, Stargazer. Can't control, nothing at all. Just waiting for the light. Bueno, se lo teníamos, Can You Conceive It, es el tema que viene incluido o vendrá incluido en Life Will Never Be The Same, que verá la luz el próximo día 3 de marzo de la mano del sello Mighty Music, una banda procedente de Noruega y llamados Stargazer, como uno de los grandes clásicos de Rainbow. Bueno, esto se acaba, ya hemos sobrepasado unos minutitos el final del programa, el final natural. Despedimos ya a la gente de Asalto Mata Radio Rock, sí, si no se han ido ya. Me ha dicho Santi que van a cortar ahí 25, bueno, o sea que igual da tiempo para que escuchen el clásico, pero por si acaso, muchachos, muchachas, muchaches y muchos. Y muchachitos, bombos y sin infernos y con infernos. Bueno, que nosotros nos vamos. El clásico hoy lo he elegido a medias entre el Casimoto y aquí el fulano este que tengo a mi izquierda, que es Marco Moriano. El uno había dicho que si Lizzy Borden, digo, pues este tema me gusta, dice el otro. Pues venga, pues no se hable más. Claro. Casimoto que me dice Lizzy Borden. Este dice, ay, pues hay un disco que me mola mucho, como es el Visual Lies. Pues el Visual Lies hemos cogido. Un disco del 87. Buena añada. Buena añada también. Sí. Ese año es cuando empezó el armero a eclosionar en el rollo directo y a viajar por ahí a ver conciertitos. En el 87 el armero vio conciertos. Sí. Yo también eclosioné en el 87 también. Potentes. Tú naciste, yo, ¿no? Yo eclosioné en el 87. Pero del todo. Sí. Pues bueno. me dijeron, sal de ahí, chaval, que como estés un mes más, eso es ocupación. Pues sí, te vamos a tener que hacer usar la ley corcuera para chate. Sí, pata la puerta. Bueno, pues el armero lo pone desde su portátil. Corría el año, como bien digo, de 1987, cuando veía la luz el Visual Lies, que era más o menos, te voy a decir, que el quinto trabajo estudio de... o el cuarto trabajo estudio de estos fulanos llamados Lizzy Borden. Nombre acaparado por una... La niña del hacha. Una dulce damisela que... La niña del hacha. Sí. Que con un hacha se dedicó, pues bueno, a causar el caos en los Estados Unidos. Bueno, en su casa. En su casa. Sí, que se los llevaba para allí. Me Against the World, yo contra el mundo. Así se titula el clásico que el armero pone desde su portátil. Sube la pista a Casimoto. Ay, joder, qué bueno. Clasicazo en senderos del rock. Lizzy Borden. We'll be right back. but I won't do the martyr. I know you see it wrong, the cover don't belong. I'm holding tight, don't you push me too far. Yes, me against the world. It's me against the world. It's me against the world. Don't you push me too far. It's me against the world. Bueno, esto ha sido todo, el primer programa del año lo hemos finiquitado ya definitivamente. Nos vamos, será hasta la semana que viene, sí. Que tenemos lío del bueno, sí. Como nos gusta siempre, el estrés de la concurrencia, la hará acto de presencia el sábado que viene. Nos vamos, chavalotes. Ser malos, muy malos, larga vida al rock and roll.